Jueves 1 de julio. Reputación mundial. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos capítulo 1, versículo 8. No sabemos cómo se estableció la iglesia en Roma. La tradición, que fue fundada por Pedro o Pablo, no tiene base histórica. Tal vez la establecieron algunos conversos el día de Pentecostés en Jerusalén, Hechos capítulo 2, que luego visitaron Roma. O tal vez algunos conversos se mudaron a Roma y dieron testimonio de su fe en esa ciudad. Sorprende que en algunas pocas décadas después del Pentecostés fuera tan conocida una congregación que parece no haber recibido ninguna visita apostólica. A pesar de la oposición, 20 años después de la crucifixión de Cristo, había una iglesia viva y ferviente en Roma. Esa iglesia era fuerte y fervorosa, y el Señor obraba a favor de ella. Comentarios de Elena de White. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6. Página 1067. Fe, en Romanos, capítulo 1, verso 8, probablemente incluye el sentido más amplio de fidelidad, es decir, fidelidad al nuevo estilo de vida que habían descubierto en Cristo. Escucha Romanos, capítulo 15, versículo 14. ¿Cómo describe Pablo aquí a la iglesia de Roma? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo destaca tres aspectos en la experiencia de los cristianos de Roma. 1. Llenos de bondad. ¿Diría la gente esto de nuestra propia experiencia? Cuando se asocian con nosotros, es nuestra abundancia de bondad lo que atrae su atención. 2. Llenos de todo conocimiento. La Biblia enfatiza la importancia de la información y el conocimiento. Se nos anima a estudiar la Biblia y a estar bien informados en cuanto a sus enseñanzas. Te daré un corazón nuevo, quiere decir, te daré una mente nueva. Al cambio de corazón acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. Meditaciones matinales, página 24. 3. Que podéis amonestaros los unos a los otros. Nadie prospera espiritualmente si está aislado de otros creyentes. Debemos animar a otros y al mismo tiempo ser animados por otros. ¿Qué ocurre con tu iglesia local? ¿Qué clase de reputación tiene? O lo que es aún más importante, ¿tiene realmente alguna reputación? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu iglesia local? ¿Cómo puedes ayudar a mejorar la situación?